encuentro. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame un poquitito de qué se trata y cuál es tu cargo allí en la organización del evento. Sí, bueno, en realidad soy un integrante más de la comisión Motos Fans, que es la comisión que organiza hace 16 años que estamos con esta pasión que es las motos, organizando este evento que, bueno, va a ser el 16º este año. 16º ya, ¿eh? Sí. Un numerito. Sí, bueno, y contame un poquitito de qué se trata esto. Bueno, básicamente es la pasión que nos une por las motos. Nos juntamos todos los años, bueno, se juntan muchísimo, en realidad, y cada vez el número es mayor, ¿no es cierto? El año pasado tuvimos más de 4.000 motos. Uh-huh. Y este año esperamos una cantidad similar a la del año pasado, ¿no es cierto? Digamos, la expectativa que hay a las consultas que tenemos permanente, creemos que va a ser un éxito igual al del año pasado. ¿Con qué se va a encontrar la gente que llega en moto allí a Las Flores? Bueno, mira, que la verdad que tenemos un parque que cada vez está más lindo, más preparado para la cantidad de gente que viene. Uh-huh. Por si alguno no conoce, no ha venido nunca, el Parque Plaza Montero tiene una laguna bastante grande y está rodeada por un autódromo, un antiguo autódromo muy famoso hace unos años atrás. Y en ese lugar es donde realizamos el encuentro. Cuenta uh-huh. con un parque con una infraestructura para albergar muchísimas carpas. Tenemos un grupo grande de baños con duchas con agua caliente. Y se ha formado ya como una especie de camping, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Cuál es el espíritu de este encuentro de motos? No, el espíritu es, bueno, qué sé yo, pasarla bien, disfrutar de las motos, ver, en realidad se arma como un, se empiezan a ver muchas motos personalizadas, uno disfruta de verlas, porque la variedad es grande, hay motos antiguas, motos de la última tecnología, hay motos customizadas, las choperas, hay, en realidad es de todo, es para disfrutar, ¿no es cierto? Un encuentro que se disfruta mucho. Uh-huh. Y va a haber espectáculos también, ¿no? Va a haber espectáculos, sí. Este año nos volcamos hacia todo lo que es la onda rock. Bueno, las picadas, por supuesto, eso ya es un clásico uh-huh. de acá, ¿no? Como tenemos el autódromo, aprovechamos para las picadas, lo hacemos siempre. Vamos a tener el show principal, que va a ser el de Ataque 77, el sábado a la noche, 21:30 horas. Uh-huh. Y con una banda soporte que viene invitada por ellos, uh-huh. se llama Smitten, es una banda nueva, pero ya tiene grabado con Sony. Uh-huh. Tenemos las caravanas, sábado y domingo, caravanas por la ciudad, también son tradicionales. El sábado, 14 horas, como te decía, tenemos las picadas, hasta las 17. Y después tenemos show de bandas, inclusive hay una banda... una banda que es de Saladillo que va a tocar, que en este momento no recuerdo el nombre porque hay varias bandas que tocan, varias bandas invitadas, tanto zonales, de Capital y de Las Flores. Ajá. Hay varias cositas ahí para disfrutar un buen fin de semana. Pasarla bien. Bueno, sí. Ojalá que el tiempo ayude, ¿no? También. Esperemos, sí. Aunque ya venimos castigados, estamos tan acostumbrados a la lluvia. Claro. Porque casi todos los años, si no es un día, o antes, durante, después, estamos ahí. Es una época complicada. Sí. Es como que estamos acostumbrados ya, estamos sufridos ya con el tema del agua. Bueno. Pero la gente nos acompaña igual. Ahí está. Bueno, no hay clima que empañe, ¿no? Sí, no, la ahí verdad está. Que no. Bueno, bárbaro, a pasarla bien, Carlos, pasarla entonces. Bien. Te comento, si me sí. permitís, te comento que para que la gente se entere... Decime. El costo de la entrada por todo el fin de semana es de 10 pesos. 10 pesos. Okay. Así que con 10 pesos están viernes, sábado, domingo y lunes. Exactamente, eso está incluido. Ahí incluye el acampe, uh-huh. el acampe y, bueno, lo que es la entrada de espectáculo. Ahí está, por 10 pesos, bueno, 10 pesitos. 10 pesitos de viernes a lunes. Creo que es menos de lo que gastan en nafta para llegar, ¿no? Es algo muy accesible. Muy accesible. No, no, Exactamente. Bueno, y con el apoyo de la Municipalidad el auspicio municipal, exactamente, que nos da siempre la manito el municipio. Buenísimo. Así que bueno. Bárbaro. Carlos, muchas gracias por este contacto. Bueno, cómo no, ha sido un gusto. Gracias y esperamos a todos los saladillenses. Buenísimo, sí, gente de Saladillo, de Roque Pérez, de Alvear, de 25 de Mayo, ahí, sí, que te están escuchando ahí a través de la radio. Los esperamos a todos y un saludo para todos ellos. Buenísimo. Muchas gracias por el contacto. Gracias, fue un gusto. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos charlando un poquito con...